Buenas tardes, como cada martes, la Agrupación Astronómica Magallanes os trae un punto azul desde los estudios del INDES de la UCA. Hoy 14 de mayo de 2019, gentileza de Misterios de la Ciencia, traemos un programa a gusto, yo creo que de muchos de nuestros oyentes, porque es muy variado. Tendremos primero noticias, después el balance de nuestra actividad estrella de esta última semana, que ha sido la participación de Magallanes en la Feria de la Ciencia, junto con una entrevista sorpresa que ahora después presentará Agustín. Y aparte, pues también nuestro compañero Agustín nos trae unos chascarrillos, tanto soluciones... Bueno, no solo chascarrillos traemos, hay que recordar que hoy, aunque sea 14 de mayo, estamos en plena Feria del Caballo. Así que tenemos que recordar. Pues sí. Como cada día, con mi hermana. Pero tú estás en la feria. Pero tú estás. La más linda de mi casa. Tú estás. Desde que te fuiste, mi cama está fría, mi cama está fría. Mi puerta será. Mi puerta será. La magnífica Feria del Caballo de Jerez. De Jerez. Ahora mismo, a lo mejor alguno de nosotros, de hecho yo creo que alguien de nosotros viene directo de la feria. Por cierto, estamos... Los zapatos no mienten. Cuando vienes de la feria, los zapatos no mienten. Estamos aquí, el equipo de guardia, aunque sea feria, Agustín Almoril, José Luis Espí, a los mandos Luis María Moguer, y me toca presentar a mí Lito. Manuel Jiménez del Barco, Lito. Lito, vale. Don Manuel. Pues nada, como empezamos como siempre con las noticias, ¿no, Agustín? Pues sí, las primeras noticias que naturalmente tenemos que dar es lo que está relacionada también con la feria, pero es el premio a nuestros amigos Javi y Andrés, ¿no? Andrés Obacho y Javier Pérez, del Caballero Bonal, bueno, pues que han obtenido el premio en la feria precisamente de la ciencia en la calle, al trabajo de divulgación científica sobre exoplanetas. Bueno, pues evidentemente son unos magníficos profesionales, porque el trabajo, aunque ellos lo dirijan, lo hacen los jóvenes, los niños con ellos. Y además, bueno, si habéis escuchado nuestro último programa, que lo hicimos en directo allí en la Feria de la Ciencia, a uno de los primeros que entrevistamos fueron a ellos. Y la verdad es que la entrevista, muy interesante, las dos chavalas que les tocó asistir, bueno, pues encantadas de estar allí, y bueno, darle la enhorabuena. Ellos estuvieron solo hasta el jueves, porque el viernes iban, yo creo que para presentar el trabajo en Granada, ¿no? En la Feria de Ciencia de Granada, en el Parque de la Ciencia de Granada. ¿Sabíais algo de bueno, iban solo a presentarlo o iban a alguna otra actividad? No, ellos iban van todos los años. Este año ha coincidido la misma semana las dos cosas y han tenido que repartir. Pero lo importante es dónde se van ahora. Efectivamente. Eso es lo importante. Porque gracias al premio, ¿dónde se van? A Bélgica. A Bruselas, ¿no? A Bruselas. Van a presentar su experiencia en Bruselas. Ya han pasado el internacionalismo. No sin antes de irse a Bruselas pasar por nuestro estudio y hacer una entrevista chula con sus alumnos y nos cuenten. Efectivamente, van a venir todos los alumnos que puedan venir o que quieran venir, porque esto está abierto para ellos y para nuestros compañeros, y tendremos que entrevistarlos. Ya hemos entrevistado a dos, pero hay eso. Y ha sido a consecuencia del premio, ¿no? O sea, que se van al... A ver si lo encuentro por aquí, que lo tenía yo en algún lado, pero el WhatsApp me está seleccionando varios. Bueno, ahora lo diremos. A ver, y da la vuelta esto. Sí, la verdad es que yo diría que de justicia, porque llevan ya años haciendo unas magníficas maquetas. La de Rosetta fue espectacular. Han tenido ya varios premios. Sí, sí, era lógico que tuvieran este premio, porque la calidad con la que realizan las experiencias, el grupo del Caballero Bonal... Sí, ellos... Yo estuve viendo la experiencia, me gustó mucho, ya lo contarán ellos mejor cuando vengan, pero yo creo que es de los pocos, he podido ver muy poquita Feria de la Ciencia, ahora si quiere lo comentamos, porque entre el rato que estamos en nuestro stand y el rato que llevas a tus, yo por ejemplo, a mis propios alumnos y demás, pues no tienes tiempo para tú ir stand por stand, pero yo de lo que he visto ha sido, no es porque son amigos y son compañeros, es de lo que más me ha gustado, porque es realmente un trabajo de investigación, es decir, la mayoría de los stand son experimentos que uno hace en el laboratorio y los repite allí, ¿vale? O sea, vamos a hacer esto, ¿cómo se forman las nubes? ¿Cómo se forman no sé qué? En fin, distintos experimentos según las edades y niveles, pero este es un trabajo de investigación en donde han tomado medidas, han sacado unas conclusiones, han hecho unas gráficas, ¿vale? Y es lo que es un trabajo punto por punto hasta llegar a las conclusiones, ¿eh? De su investigación, y eso es realmente un trabajo de investigación, sí. Me pasa por aquí Agustín, que es que la Feria de la Ciencia, allí es Caballero Bonal, en las figuras de nuestros compañeros Javi y Andrés, pues concede el premio Participación en la Science Expo Bruselas 2020. ¿Vale? Ese es el fantástico, premio. El premio es fantástico. Concursar allí, o sea, presentar su experimento allí. En la Feria de la Ciencia, digamos, ¿no? En Bruselas. Así que ya no os desvelo más porque yo quiero que ellos vengan y nos lo expliquen directamente. No, bueno, tan solo el título, ¿no? Es Star for All, perdón, lo digo la mitad en español y mitad en inglés, Star for All. Deja que las estrellas te iluminen. Sí, eso es Star for All es un movimiento que hay en toda Europa que se llama así, Star for All. Sí, de hecho, es el que patrocina. Todo eso. La Rada y Magallanes, formamos parte también de la Rada, le hicimos una aportación de micromecenazgo a estas iniciativas de Stars for All, porque bueno, cuidan de nuestro cielo oscuro o pretenden hacer este... Que el cielo sea para todos, ¿no? Sí, Stars for All. Que era parte esencial de la presentación del caballero, aparte de exoplanetas, que ya nos contará, pero el cuidado del exoplaneta, cielo nocturno, exoplanetas era uno, y el otro menos interesante es sobre contaminación lumínica. Por eso. Que es con aparatos de medición, etcétera, uh-huh. etcétera. Que eso es muy, muy, muy... Es realmente una investigación, que es lo que menos se ve en la Feria de la Ciencia. Que es más feria que... Pero es un trabajo de investigación, y a mí me dejó... impresionado, la verdad. Aprovechamos que acaba de llegar nuestro presidente, a ver que diga algo don Joaquín, a ver qué le ha parecido. Bueno, ya que estamos casi como en un balance, estamos ya iniciados más o menos comentando qué ha sido esta Feria de la Ciencia. Primero, buenas tardes, pedir perdón, pero se me ha complicado, lo tenía todo planificado y al final se me dio toda la planificación al garete. Y... La feria, Joaquín. No, bueno, la feria es la feria, pero no, o sea... Lo mismo que un kilo es un kilo. Lo mismo que un kilo es un kilo. Mi hijo me dijo que había quedado con los amigos y demás, lo tenía que llevar y digo, bueno, pues, ¿a qué hora has quedado? A las 8, digo, te llevo a las 7:15. Y a las 7:15 te va a casa de tu amigo y ya está. Bueno, pues lo llevaba a las 7:30, porque a las 7:45 estaba yo preparando y demás, me llaman por teléfono, hay un problema y hay que resolverlo, ¿vale? Pues, acelerado. La Feria de la Ciencia, pues experiencia gratificante, muchísima gente, bastante participativa, con el taller que nosotros hemos hecho también, creo que hemos tenido un acierto en ese tema, en ese tipo de taller. Y del resto de las experiencias de colegio y demás, pues sinceramente tan solo he visto la experiencia que presentaba mi hijo en su colegio, porque me escapé un rato y no he visto nada más. El caballero Bonal con el tema de los exoplanetas, que sí me dieron una pequeña charlita de exoplanetas, y poco más. O sea, no he visto nada. Creo que los que vamos ahí a trabajar, ya sabes que es muy complicado. Disfrutamos poco es muy complicado. De los demás. Yo vi, por ejemplo, un ratito... Al Coloma, sabéis que Isabel trabaja allí. Nos lo contó en la radio. Y lo contó, me parece, aquí, sí, que tenía una experiencia muy chula. Una de ellas es cómo se forma una nube con una botella y una bomba de hinchar bicicletas y tal. Y salían y veían los chavales cómo se formaba la nube dentro de la botella. En fin, que hay experiencias muy chulas, pero nosotros, concretamente disfrutamos bien poquito. Bueno, disfrutamos mucho. Estamos en nuestro stand. Disfrutamos mucho de la nuestra. Y a mí me gustaría, como Alito, supongo, cualquiera de vosotros, ir dando un paseito stand por stand, pero tienes que dedicar una tarde, porque es que hay un montón de stands. Es que no, o sea, somos tan poquitos y estamos tan pillados de tiempo que claro, prácticamente sí, es imposible. O sea, bueno, de todas formas, vamos a seguir dando noticias y de otros compañeros, y después hablaremos de nuestra experiencia, no ya de lo que hemos visto, sino de lo que hemos hecho, ¿vale? Si os parece. Y bueno, recordaros que tenemos en curso Astromare, que nuestros compañeros de Tomare, el taller de astronomía. Perdona la voz hoy porque... Feria. La Feria de la Ciencia. Sí. Mucha Feria de la Ciencia. Feria. Y bueno, pues el 15 de mayo es la primera que tienen Radiaciones del Espacio, Gonzalo Fernández. Y lo van a hacer pues no solo el 15, que es mañana miércoles ya, un poquito precipitado para si nos escucháis en iVoox, pero el 22, el 29, el 5 de junio, el 12 de junio, ya os iremos diciendo las próximas. De momento os voy a decir solo la del 15 de mayo, que es Radiaciones del Espacio, González Fernández, y el 22 de mayo, Astronomía y Evolución, de Manuel Fernández. ¿Qué más? Pues M3 está con sus cursos de los viernes. Han cogido ahí carrerilla, ¿no? Y de 6 de la tarde a 8 en el IES Drago, pues los viernes. Tamaños y colores de las estrellas, creo que van a hablar en esos días. Podéis buscarlo a través de M3, a través del Facebook. Y Astromare lo mismo, por su página web y por Facebook. Y nuestros amigos de Sostrato, que los vamos a ver aquí dentro de unos poquitos, que ahora hablaremos también un poco de las charlas. Bueno, pues rifa un pasaje a Marte para dos personas. ¿Eso es sí, trato? Eso es trato, sí. Están que lo tiran, buscarlos en Facebook, porque si quieres los pases, pues te tienes que pasar por el curso de introducción a la astrogeología en la Universidad de Granada. Hombre, algo hay que hacer para poder acudir a Marte, pero es muy interesante. Los que estáis por Granada, acercaros a verlo porque son fantásticos. Y cuando tengan perdona, ¿ha dicho acudir a Marte o acudir en Marte? No, a Marte. A Marte. De a quererte. A Marte. Además, te dan las entradas, ¿eh? De a Marte. De a Marte. ¿Qué más? Bueno, pues aparte tenemos un tema muy interesante. Las matemáticas y el turismo espacial, que no os podéis imaginar, esta noticia se la debemos a Gloria, nuestra compañera Gloria, Joaquín, porque el Instituto, el IES, el Sur, del EPE, en la categoría secundaria, el EPE siempre sale por otros motivos, por la fresa o por los chistes, bueno, por la investigación y la ciencia también está siendo puntero, porque han presentado su corto, su vídeo, los cortos, a EDFEX se llama el festival. Y bueno, pues que tengan mucha suerte. Y bueno, la verdad es que es fantástico el vídeo que circula por internet. No sé si habéis votado, yo lo he votado con las tres estrellitas. Yo también. Hemos votado. Es espectacular lo que hacen estos chavales tan jóvenes. Y bueno, pues allí están en la NASA, o han estado dando la vuelta para hablar de las matemáticas y el turismo espacial. Hay otra noticia importante de la Federación de Astronomía, de la Federación Española, con motivo del Día Internacional de la Luz, que sabéis que es el próximo 16 de mayo, pues hay un concurso de frases en torno al Día Internacional de la Luz. Y quien participe, pues van a ser frases para el Astrocalendario 2020, pues quien participe y sean elegidas las frases, pues van a recibir un astrocalendario, ¿vale? También podéis consultarlo en la página web de la Federación de Astronomía Española. Podéis mandar, si no, también un correo a actividades@federacionastronomica.es y ahí mandáis la frase en el asunto frases para el concurso DIL 2019 y mandáis vuestra frase del día 10 al 25 de mayo del 2019. Y por supuesto vuestro nombre y apellido, aunque en el correo a veces va todo, pero mejor que mandéis también la frase. Bueno, por cierto, tienen que tener un número menor o igual a 40. ¿Qué más cositas? Bueno, pues hemos tenido algunos amigos que nos han saludado y que yo le voy a mandar un saludo, sobre todo a David García de Málaga, bueno, pues que nos ha mandado, pues sois geniales, gracias y enhorabuena desde Málaga. Pues un abrazo, David, porque, bueno, estamos bastante cerquita y aunque allí también tenéis las mismas actividades que aquí, que vamos a tener, el Pine of Science, que ya me lo estoy repitiendo muchas veces para decirlo lo mejor posible, si no me lo tenéis aquí grabado, y gracias. ¿Y qué tenemos también? Pues a nuestro amigo Bob Alurín, que precisamente vamos a empezar a hablar ahora de nuestras actividades en la Feria de la Ciencia, y una de las cosas que llevamos, como llevamos siempre, pues es nuestro querido nublador, el telescopio solar, que hizo de la suya, porque nada más que sacarlo, bueno, nada más que sacarlo, ese mismo día amaneció totalmente nublado. Nada más decirlo. Nada más que decirlo. Amaneció totalmente nublado y, bueno, 36 horas después conseguimos engañarlo y salió un poquito el sol, y a los dos días, al día y medio después lo conseguimos. De hecho, bueno, pues Bob Alurín dice, pero es porque pusimos una foto en Instagram con José Luis mirando por fin por el Coronado. Y entonces vos nos dijo, pero ese Coronado, ¿no? Es el nublador. Si es así, parece que afortunadamente no está haciendo el honor a su nombre. Pues casi que lo consigue, pero bueno. Yo le contesté, digo, siento contradecirte, estamos en la feria desde ayer día 8 a las 9 y nada más que saca la caja del coche estaba totalmente nublado. Lo hemos engañado, lo escondimos en la oscuridad del stand del Indes, tapado, y esta tarde, el día 9 era ya, a las 6 de la tarde, ¿no, José Luis? Sí, nosotros sacamos un ratito. Pues estábamos de 5 a 8, pues serían las 6 o 6 y media, un ratito. Que fue cuando se fueron un poquito las nubes, que tampoco se fueron del todo. Y Luis hizo una foto otra vez con su propio móvil, sí, también creo que la hemos subido, y se ve una foto muy chula. Así que ya sabe, Bor y todos los oyentes, bueno, pues hizo de la suya. Y bueno, ¿qué me contáis ahora? Porque el éxito ha sido genial de nuestra actividad. Si bien el telescopio, el Magahachi, el año pasado también hizo de las suyas y estuvo estupendo, pero quizás esta vez la actividad, al ser más participativa, ha sido espectacularmente colaborativa. Los niños se acercaban cuando en es sí... más manipulativa, que yo creo que la feria casa muy bien. Este año, sí. Que no era como nosotros estamos acostumbrados, que es asomarnos algo para ver. Los chiquillos necesitan otra cosa. Y o eso construir de... un planiferio, hacer un reloj de sol, pero es una cosa, claro, que se les queda a ellos un ratito, pero ellos quieren participar actuando, digamos, ¿no? Exactamente, y yo creo que dimos, con lo que ha dicho ahora Joaquín, esta experiencia de este año, que era un kilo es un kilo, era muy manipulativa y, por lo tanto, yo creo que hemos mejorado en el tema de atrapar por lo menos a más gente, sobre todo a los pequeños, a los más pequeños. La astronomía, por cómo se da en nuestra educación, en el sistema educativo nuestro, tiende a dar la curiosidad a gente mayor, ya a gente de bachillerato y últimos años de la ESO, pero a los chavalines pequeñitos nos costaba, y esta experiencia sí, creo que... Sí, todas las edades, todas las edades. Yo creo que ha sido todas las edades, sí, todas las edades. Sí. Bien, no, sí, pero vamos. Si bien es cierto que los niños disfrutaban mucho también, los mayores también, se sorprendían, sí, sí. Y demás, porque, claro, todo el mundo sabemos, o intuitivamente sabemos qué es el peso y demás, pero es que ahí tenemos una constatación de que realmente se cumple, ¿no? Yo cuando lo decía, que empezaba siempre diciendo, ¿sabéis la diferencia entre masa y peso? Y todo el mundo me decía, sí. Pues cuando seguía hablando, ya no veía las caras. Yo buscaba la confusión. Yo le preguntaba, ¿qué es un kilo? Me definían el kilo, más o menos, ¿qué mide? Masa. Ah, vale. ¿Y tú cuánto pesas? Y me decían, 50 kilos. ¿50 kilos? Pues ¿de qué estamos hablando? ¿Es peso o es masa? ¿Qué? Y ya se me quedaban parados. ¿Qué dice? Tú eras más malo que yo. Hay que decir que la experiencia, aparte de que tenían que levantar, que no se veía evidentemente las pesas, pero bueno, tenían que levantar y tirar de una manivela, pero les entregábamos un kilo de arroz en la mano, por si querían comparar. Gran idea de Marco, todo hay que decirlo. Gran idea de Marco. Porque sí, la mañana primera nuestra, que estuvimos tú y yo, Agustín, no teníamos comparativa, y era verdad que era lógico que se tuviera en la mano el peso del kilo en la tierra, y que probaran con las manivelas a ver, ya por lo menos empezaba a descartar qué planeta podría saber, el que sabía astronomía, si era grande, si era pequeño, en fin, que el kilo fue un gran acierto. Un gran acierto de nuestro amigo Marco. Y no sorprendía, con lo pequeño que eran algunos, el acierto. Es decir, porque sí, oscilaban a veces, ¿no? Entre Venus, Urano y la Tierra, porque tienen, es muy parecido, ¿no? No me acuerdo. Incluso Saturno era otra vez también bastante Saturno era parecido, un poquito más, pero era parecido. Pero muy parecido. Pero además veías un crío pequeño que tú lo levantabas del suelo dos cuartas y decía, este pesa muy poco, este debe ser, y te decía, un planeta pequeño. Este debe ser Mercurio, este pesa muy poquito, este debe ser la Luna. Y dices, ¿es la Luna, el señor? Y algunos iban acercando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, este pesa mucho, tiene que ser uno grandote, ¿verdad? Yo llegué a notar que se sorprendían cuando lo decía, este pesa menos que el kilo, y me ponían estaban levantando Venus. Digo, pues ¿sabes cuánto menos, solo menos tiene? Tantos gramos, dice. Uy. Algunos se quedaban, pues sí, porque tengo buen tacto, sí, y todo. Bueno, es que a veces, aparte de con el kilo, cuando ya más o menos manejaban, le decíamos, no, pues si tienes dudas, coge los dos. Y tiraban de Venus o de la Tierra, sin que ellos lo supieran, tiraban de los dos que creían que pesaban igual, y eran capaces de notar la diferencia en ese tema. Ya para nota era lo que le decía, ¿y este cuál es? Y decías tú, este es Plutón. Dice, pero si Plutón no es un planeta. eso nos lo decían todos. Sí. Todos los niños nos decían. Súper aprendido. Plutón, dice, no es un planeta. Hemos incluido para que sepas y compares una roca por ahí muy chiquitita. Ya sabemos que no es planeta, pero lo hemos incluido. Pero te decían, pero si Plutón no es planeta. Yo le decía, es que somos de la vieja guardia y somos unos románticos. Y para nosotros sí, todavía. No lo es, pero bueno. Yo recuerdo a alguno que me salió así, dicen, sí, pero no es planeta, pero no ha desaparecido. Está en el sistema solar. Está ahí todavía. Y le pones un kilo de algo en una balanza allí y pesa lo que pesa. Que pesa lo que pesa, sí. La verdad es que es muy interesante y ha sido una buena idea. Y alguien me preguntó, que la tengo por aquí, pero por Facebook precisamente, porque subimos un pequeño vídeo de algunas de las actividades, entre ellas, naturalmente, el kilo es un kilo. Y me preguntó, era pregunta de libro ya, pero sí, estábamos haciendo estadísticas de cuánta gente acertaba. Y digo, pues me sorprende porque había, aunque no las contamos, no hicimos la estadística, había bastantes chavales, bueno, y personas mayores, ¿eh? Porque también se acercaban personas mayores, que algunos eran de los que estaban allí como profesores en la ciencia, pero había muchos curiosos por la feria. La verdad es que está eso muy bien, pero hacían un acierto a la primera, o sea, de coger todos los pesos y decir, pues tiene que ser este, o había... Es curioso, ¿verdad? A mí me preguntaron más veces si había premio. Siempre. Si lo acierto, ¿qué me da? Y digo, bueno, ya nos teníamos que callar un poquito. No hay presupuesto para premio, pero otro año a ver si ponemos una chocolatina o algo. Sí había algunos premios, pero los premios que yo di, que se los tuve que dar a un chaval que casi la mesa nuestra, su cabeza sobresalía un poquito y no podía, por ejemplo, no podía ni siquiera con Júpiter, que son 2,5 kilos, ¿no? Dos kilos. No podía, porque dice, yo es que me sé todos los planetas, no sé cuánto. Y digo, ¿tú te lo sabes? Y entonces, como teníamos la mesa, tenía las varillas para tirar, pero pusimos unos números que estaban tapados y debajo estaban los planetas, se levantaba y se veían los planetas. Y entonces, ya cuando acertaron los que estaban con él y tal, y levantamos cuál era la Tierra, pues le digo, bueno, ¿tú sabes qué planeta es este? Y dice, ese es Venus. Y este, ese es Júpiter. Y este, por la foto, Plutón. O sea, acertó hasta Plutón. Increíble. El único que dudó. Con la foto de New Horizons. Sí, que Plutón estaba con una fotito de hace nada. Las fotos eran todas nuestras, menos Plutón. Y bueno, todas. De nuestras, quiero decir, de Andrés o Bacho. Y algunas, no sé si. La de la Tierra era mía. La de la Tierra. Saliste, ¿no? Saliste para arriba. Y la hice en Pijibaco. Hiciste un selfie. Vaya. Tú dijiste, aquí la Tierra no va a tener foto. Yo tengo que ir fuera, ¿no? Bueno, menos el Sol, Plutón y eso, todas eran nuestras. Y entonces el único que dudó y que volvió a decir Urano dos veces fue Venus, porque la foto que tenemos, pues digo, no, pero está, ves que está, porque Venus, la foto de Venus que tiene Andrés está un poquito nubosa, ¿no? No está clara, además no está llena. No está llena. Le falta un cachito de Venus. Y digo, pero no ves que no está llena, y entonces dijo el tío, ah, pues entonces Venus. O sea, que sabía que tenía fase el sábado. Ese de premio. Te sabe, promete, ¿eh? Así que cogí la carpeta que tenía Madrid de fotografía y le digo, elige la galaxia que tú quieras o lo que tú quieras que te lo llevas a tu casa. Ah, y eligió Júpiter. Júpiter. Sí. Bueno, y bueno, detrás tenía una. Sí, teníamos galaxia también, no me acuerdo cuál era. Ay, se me ha olvidado. Pero, y la eligió. Así que bueno. Bueno, pues no sé si queréis contar algo más. La verdad es que la experiencia es muy gratificante. Regalamos además los escutoides. Sí. Los escutoides, el reloj de sol y tal. Y tuvimos una sorpresa. Tuvimos una sorpresa porque resulta que pasó por allí una estrella que creíamos que era una estrella fugaz. Pero afortunadamente no fue estrella fugaz y pudimos sacarnos el micro y entrevistarla porque venía a la Feria de la Ciencia a dar una charla y la estrella no era otra que Clara Grima. Y entonces, bueno, pues si os parece, si tiene preparado nuestro Luis María, la vamos a escuchar. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Hoy nos encontramos por tercer día consecutivo aquí en la Feria de la Ciencia en la calle, en Jerez de la Frontera. Demasiado ruido quizás, pero bueno, aquí está Magallanes, aunque hoy en realidad es día 10 y estamos por la mañana, pero acabamos de ver pasar a una estrella. Una estrella, esperemos que no fugaz y que podamos entrevistar. De hecho, hemos improvisado aquí un micrófono para saludar a Clara Grima. ¿Qué tal, Clara? Muy bien, muy a gusto aquí. ¿Cómo se llama la estrella justo antes de morir? Porque yo estoy en esa fase ya. Claro que no, claro que no, claro que no. Pues bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues vengo aquí porque me ha invitado el CEP de Jerez a dar una charla en la carpa. En realidad tengo que decir que me invitan, que hace un montón de años me estaban invitando, pero como coincide con siempre con la Feria de Sevilla, y no es que yo sea muy feriante, que no soy tanto, sino que nos vamos de viaje, pues nunca podía venir. Y este año que nos hemos quedado por aquí, digo, este año voy a la Feria de la Ciencia de Jerez y voy a una charla ahora en la carpa. Pues muy bien, bueno, yo te he visto vestida de flamenca, de feria en feria, como los feriantes buenos, y de festival en festival, porque este año además en Jerez hacemos por primera vez, organizado por Magallanes y por la Sociedad Gaditana de Historia Natural, pues una pinta de ciencia, que tú, te podríamos invitar porque tenemos unos ponentes de matemáticas, viene María Rosa Durán, las matemáticas pueden curar. Claro. Y es muy interesante. Y bueno, lo que pasa es que yo supongo, bueno, y después viene también el tratamiento de datos científicos, que viene Sebastiano de Francisi, que nos va a explicar, bueno, solidificación, casi nada. Es un tema muy interesante de astronomía, porque es convertir la luz en sonido. ¿Vosotros también tenéis pensado realizar en Sevilla algo? Yo para el inglés soy muy malo. Pine of Science. Pine of Science, yo también me sale regular. Pues sí, nosotros, de hecho, yo, Alberto, que ya lo conocéis porque está aquí en vuestro programa, Enrique Fernández Borja, que es cuento cuántico, Carlos García y Irene Jiménez Lagares, y yo somos los organizadores del Pine of Science de Sevilla. Y llevamos, este creo que es el tercer año, y también llevamos charlas de matemáticas, porque nuestro bar en Sevilla son tres bares, y nuestro bar se dedica a matemáticas y física. Entonces tenemos cada día una charla de matemáticas y una de física. Y animo a toda la gente de Jerez, y a toda la gente de Sevilla, y a toda la gente de toda España, que busquen en su en la página de Pine of Science, pinta de ciencia en inglés, .com, busque, .es, perdón, .es, que busquen en su ciudad, porque hay muchos bares llenos de ciencia, y la verdad que la gente, aunque suena un poco al principio un poco raro eso de ir a un bar a escuchar hablar de ciencia, todo el mundo sale maravillado, vamos. Pues muchas gracias, nosotros es una experiencia nueva y esperemos que salga bien, porque lo dedicamos a la astronomía y a las matemáticas, esta primera el 20, el 22 es a la astronomía, y el 21 es en Paz 2, en vez de en espacio abierto. Y bueno, viene de fauna y flora también, gente muy interesante. Bueno, y otro tema, aquí tenemos, está en nuestro stand, tenemos una serie de actividades, entre ellos tenemos aquí a los famosos escutoides, y yo, bueno, te vamos a plantear un problema porque somos capaces de unir dos escutoides ya por sus caras curvas, pero esas figuras tan bonitas que tienes tú ahí de muchos grupos de escutoides unidos, pues nos tendrás que ayudar. Pero la pregunta que te quería hacer era, ¿cómo habéis conseguido unir la cara de la biología, esa cara de la biología celular, con la cara de la matemática y la geometría? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, ha sido un poco, fue todo, ha sido una serendipia, ¿no? Porque yo un día escribí, Alberto y yo trabajamos con otra gente, pero en mi tesis doctoral, él es mi director de tesis doctoral, y trabajamos en una configuración del plano o del espacio que se llaman diagramas de Voronoi, y yo escribí un artículo en Naukas, que es un portal de divulgación bastante famoso, y Luis Mascudero, que es el jefe del grupo de biología molecular, perdón, celular, me mata, celular, nos pidió colaboración para eso, ¿no? Para intentar describir la forma que tenían las células epiteliales, que a él no le convencía la explicación oficial, que eran, tenían forma de prismas o de pirámide truncada, y nos pidió ayuda. Él tenía clarísimo, Ulma es un biólogo muy inteligente, sabe que necesita los matemáticos, y entonces nos pidió ayuda para darle forma, para describir la forma que tienen estas células. Y bueno, nada, Alberto y yo no tenemos mucha idea de biología, pero nos pusimos a pensar, en función de los datos que ellos nos daban biológicos, que si la naturaleza supiera o supiese geometría, pues, o sea, si nosotros fuéramos la naturaleza y con geometría hubiéramos hecho una determinada forma, que son los escutoides, y luego vimos que sí, que efectivamente la naturaleza sabe geometría, y lo que nosotros habíamos sacado de nuestra cabeza, así como muy abstracto todo, era lo que había hecho la naturaleza, y pues, ahí están nuestros escutoides en Nature. Pues muy bien, enhorabuena, porque es un trabajo maravilloso y a nivel internacional seguro que de mucho éxito. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta así, bueno, aparte, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Porque estás en feria, estás con los escutoides descubriendo cosas, y te quería hacer una pregunta. ¿Tú vas a la compra normalmente o mandas a alguien? ¿Sabe lo que es un kilo? Yo sí, lo que pasa es que, como digo, o sea, sí que hago la compra más o menos tenemos la tarea dividida, pero lo de compra y cocinar, por ejemplo, casi siempre que puedo me ocupo yo, ¿no? Y porque... ¿Sabes lo que es un kilo, entonces? Sí, lo que pasa es que yo soy un poco desastre, como voy a comprar corriendo, muchas veces no me fijo los precios y esas cosas, ¿no? Pero sí, más o menos creo que sé lo que es un kilo, creo, ¿eh? Bueno, pues ahora te vamos a hacer una prueba, porque tenemos aquí en nuestro stand una masa de un kilo, que aquí decimos que pesa un kilo en la Tierra, pero como depende de la gravedad en cada planeta, pues pesa de una forma distinta, y a ver si eres capaz de averiguar que es un kilo la Tierra. Bueno, ¿cuál es la pesa de la Tierra? Muy bien, pues encantado de tenerte aquí. Por supuesto, te invitamos a que vengas un día un poco más serio al programa, porque ahora te marchas ya, estás muy requerida. No, que me voy ahora a la charla, sí, mañana estamos en Murcia, en Naukas Murcia, pero no sé cómo se va a emitir. ¿Cuál es la charla? La charla se llama Las matemáticas de tu vida, porque el lema de Naukas Murcia es Murcia y la vida. Entonces, bueno, no quiero hacer spoiler, pero yo iba a dar una charla que iba sobre matemáticas en la vida, acababa hablando de mis escutoides, y luego cuando la estaba haciendo decidí cambiarla, pero no voy a decir de qué va, porque si no me cargo la sorpresa. O sea, iba a empezar hablando de cómo las matemáticas están en todo lo que lo rodea, incluido nuestro tejido epitelial, para hablar de escutoides, pero la he cambiado. Al final no hablo de escutoides, ni siquiera lo voy a mencionar, creo, o sí, no lo sé. Atrévete. Y le he pegado un giro, porque me di cuenta que el día 12 de mayo es un día muy especial para los... Bueno, ¿esto cuándo se va a emitir? Después del 12 de mayo, ¿no? Bueno, estamos en feria, estamos viendo si el martes... Ah, claro, vale. El martes... Pues, ¿qué te lo puedo decir? Ah, claro, porque me di cuenta cuando estaba preparando la charla que el 12 de mayo, o sea, el próximo domingo, 12 de mayo, pues se celebra por primera vez en la historia el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas en honor a Maryam Mirzakhani, que fue una matemática iraní muy, muy, muy famosa, muy, muy potente, es una matemática brutal. Murió muy joven, ¿no? Murió con 40 años, en 2017, hace casi dos años, bueno, fue en julio, en 2017 murió de cáncer con 40 años, y aún así ha dejado matemáticas que corresponden casi a la producción de dos vidas científicas, y de hecho es la única mujer que ha ganado en la historia de las matemáticas la medalla Fields. Luego le voy a dedicar la charla, se la voy a dedicar a ella, porque será el 11 de mayo, se la voy a dedicar a ella, voy a explicar un poco sus matemáticas, son muy complicadas. Bueno, pero te sonarán porque habla de geodésicas y tal, o sea que eso sonará a los que estudiáis un poquito de astronomía. Vamos a... Bueno, yo soy astrónomo aficionado, yo en realidad soy matemático. Ah, bueno, pues entonces si te suena más de geodésica, superficie de Riemann, voy a hablar de superficie de Riemann en una charla de divulgación, más o menos. Y sobre todo anima a la gente, lo que quiero es que mañana sábado, día 11 de mayo, anima a la gente que el 12 de mayo pues tuiteen con el hashtag de Woman in Math, para hacer visible ese día, y porque, como digo toda mi charla, necesitamos a mucho cerebro femenino en las matemáticas y en la informática, porque cada vez hay menos y no tiene sentido. Es verdad. Pues nada más, si quieres contarnos algo más, y si no, puedes pedirnos. No, pues que me ha gustado mucho la primera vez que vengo a la Feria de Jerez, como he dicho, por su eterna coincidencia con la Feria de Sevilla. Y nada, yo animo, o sea, daos la enhorabuena y tal, porque así es como los niños aprenden ciencia, de verdad, no los libros, que también son fundamentales, pero que la ciencia, como todo lo que tú quieres que alguien asimile, tiene que ser tocada, como lo que tenéis aquí o los demás están, así que enhorabuena. Pues muchas gracias. Recordaros, y no se lo comentaba Clara Grima, que el día 20 de mayo en Espacio Abierto precisamente hablamos de matemática y astronomía, pero el título que le hemos puesto al evento es Matemáticas hasta en la sopa de estrellitas. me encanta el título, pero es que es verdad, o sea, toda la ropa, todo lo que llevamos son matemáticas. Todo, y por eso llevamos a una matemática que nos va a explicar con relación a las medicinas, después con la astronomía, con el sonido, y bueno, y de hecho hoy estamos aquí gracias a que Clara, que conoce muchas series de Fourier, pues estamos haciendo lo que nos va a explicar Sebastiano, cómo convertir la luz de esta estrella en sonido. Sí, y os podéis escuchar. Así que hasta luego, amigos. Ya nos vemos en Un Punto Azul. Un beso a todos los oyentes de Un Punto Azul. Quedaba Clara intentando resolver el kilo. No se quería ir, pero la estaban llamando porque ya se estaba acercando la hora de la conferencia y tenía que estar un poquito antes. Pero la recuperamos después. Nos prometió que volvía y volvió. Volvió después a... yo no estuve atento porque ya me enrollé con que vino después a Alberto también, y estuvo probando allí con Lito el kilo, sí. Pero sí, bueno, sí. Había muchísimos niños en medio también, o sea que... Pero dijo eso de I will back, o... Bueno, esto es todo de la feria. Muchas gracias a Clara por la entrevista y por venir a ver a nuestro stand, que se acercó nada más que llegar a Jerez, antes de la charla que ella iba a dar, porque se iba inmediatamente a Murcia, como ya estaba contando la propia charla, en la propia entrevista, porque se iba a Naucas, Murcia, ¿vale? A hablar de esa fantástica matemática, ¿no? Porque era ella era el día 11, pero el 12 era el día de las matemáticas. Uh-huh. Ajá. Las mujeres matemáticas. Las matemáticas. Gracias por la aclaración. No lo había pillado. Estropea el chiste. Bueno. Pues hasta aquí, ¿no? Quedamos el resumen, pues sí, de la feria. Para años posteriores, aprender de que este tipo de experiencias más manipulativas, yo creo que son las que tiran más. Es el camino. Sí, es el camino. Sobre todo, además, es que ocurre una cosa, y es que con poco monitor, o sea, solo con un monitor para esta actividad, podías tener a 10 o 15 niños activos a la vez. Bueno, 10. ¿Cuántos eran? 12, ¿no? Los que 11. Teníamos. 11. Eran 10. Eran 10 porque el solo tuvimos que... El solo tuvimos que quitar. Lo tuvimos que quitar porque pesaba mucho. No es que pesara mucho. los niños estaban muy fuertes. Sí. Había super niños. Habían tomado mucho... no tenían la energía que teníamos nosotros. Deberíamos mucho haber grabado en vídeo más de uno, ¿eh? Oh, decía, si Thor puede, yo puedo sacar esto. Ahí, nada menos. O sea, tienes que calcular el peso. No desmontarme el chiringuito. Bueno, es que teníamos que haber buscado de verdad los 20 y tantos kilos, 30 casi, del sol y ponerlo debajo, porque el estatado a la pata de la mesa, eso no fue buena idea para que no pudieran levantar. Yo también dudo eso, porque creo recordar haber visto la cuerda que ataba a Júpiter con 2,5 kilos, estaba medio despeluchada. No llega una tarde más y no aguanta, así que 20 y tantos kilos arrastrados por un boquetito... se hubiera partido, bueno, también. O sea, también. Eso hay que pensarlo. Yo me niego a llevar un peso de 28 kilos para que prueben. Cada vez que montes la mesa de... Era broma. Me niego. Prefiero... Quitarlo de en medio, que no, es una estrella. Me decían, pero ¿cómo está aquí si es una estrella? Me decían uno. Digo, pues estupendo. Año que viene no está. Mejor quitarlo. Mejor para próximos años o hacemos una estrella de neutrones o un agujero negro. Bueno, pues seguimos si queréis con otro tema. Lo que sí voy a decir muy rápidamente, el chascarrillo de esta semana, porque sé que es muy importante, que ya hayáis escuchado hasta ahora todo lo que habéis escuchado, y os hemos puesto una canción que era una sevillana. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuántas matemáticas tiene esa sevillana que habéis escuchado? Estad atentos, escuchar el programa hasta aquí y podréis averiguar cuántas matemáticas hay. Ponla un momentito. Repítela otra vez para repetir el chascarrillo. Pon la cinta. Como cada día, como cada día. Con mi hermana. Pero tú no estás. En la feria. Pero tú no estás. La más linda de mi casa. Tú no estás. Desde que te fuiste, mi cama está fría, mi cama está fría. Mi puerta será. Mi puerta será. ¡Ole! Lo veremos a la carta. Bueno. Bueno, lo dejamos ahí, ya habéis escuchado y a ver si averiguáis pues cuántas hay. Aquí ya están diciéndose entre ellos aquí los datos, pero lo tenéis que mandar a ludociencisacarrillo@gmail.com, ¿eh? No sé, no sé, yo es que esta sevillana en horario infantil no... No. Bueno, esperemos que nos las dejen subir bien, si no pues ya las pondremos en nuestras redes. Para que, lo que pasa es que las ponemos en las redes, vamos a dar muchas pistas. Bueno, pues teníamos pendiente también otro sacarrillo, pero lo dejo para el final para que sí, dé tiempo. Final, sí, va a dar tiempo, creo. Hoy tenemos... Hoy traía yo, ya que quiero hacerlo con bastante... quiero guardar el próximo monstruo, ya que vamos a hacer una cosa original... y hemos estado muy atareados con la feria, he preferido también de la aparcar ciencia, de la ciencia la feria primera y de la del caballo y de la también. Otra dentro de unos días, o sea que tampoco así que os traigo otro articulito interesante que he encontrado y he estado repasando que hacía ya bastante tiempo que no traíamos algo de astronáutica. Uh-huh. Que decimos siempre que nuestro programa es de astronomía, ciencia del espacio y también astronáutica. Así que os traigo que España va a liderar una misión de la ESA que se va a lanzar próximamente, que será la misión, el satélite KEOPS. Bueno, el KEOPS hay que decirlo que se escribe con CH porque... Ya explicaré de dónde viene la palabra, porque siempre los astrónomos y los ingenieros aeroespaciales buscan los acrónicos para llamarlos de forma original y que también, si lo lees, sea pues un, sepa, sea un nombre, ¿no? se sepa para qué sirve, ¿no?, el satélite. Pues efectivamente, este es un satélite... que va dedicado a la investigación de exoplanetas, que es el tema más candente que hay ahora en casi en toda la astrofísica, ¿no? Buscar exoplanetas. Se va a dedicar a observar tránsitos con una precisión hasta ahora que ni la sonda Kepler, ni la COROT, ni otros que se dedicaban a esto... llegaban, y lo que va a intentar es medir muy lo más preciso posible el área de un tránsito de un exoplaneta sobre el disco de la estrella. Eso limita también a que esta misión, los exoplanetas blancos, digamos, de esta misión, tienen que ser exoplanetas de estrellas cercanas, porque si no, ya las estrellas serían tan puntuales que buscar... ese área, esa diferencia de áreas entre el disco de la estelar y el disco planetario que se pone en medio sería bastante complicado. Y lo suyo es, con esa medida muy precisa del área del planeta, sacar su volumen. Y como ya tenemos otras misiones que o bien nos sacan bastante por microlente gravitatoria o por el que pega los tirones, ahora mismo no me sale, el método de que el tirón gravitatorio del planeta, pues al saber la masa que se tiene ya y se calcula muy precisamente el tamaño, saber la composición, si es rocoso o si es gaseoso un exoplaneta en concreto. Y ya clasificarlo, no solo saber que una estrella tal tiene tantos exoplanetas, sino ya tener caracterizado al exoplaneta, sobre todo porque tenemos solo el ejemplo del sistema solar, y tenemos aquí, por ejemplo, se puede, quien solo observe el sistema solar podría pensar que los planetas rocosos están cerca de la estrella, los planetas gaseosos están fuera, y eso no tiene por qué pasar. Así que si se sabe la estructura de otro sistema ya caracterizando de qué tipo es, se tendría mucha más información a la hora de cómo son los sistemas extrasolares, ¿no? Pretende, bueno, ahora la misión KEOPS, que digo que es CHEOPS, viene de Characterizing Exoplanet Satellites. Son las abreviaturas de caracterizador de satélite caracterizador de exoplanetas. Su misión es estimar con gran precisión el tamaño de al menos 350 exoplanetas ya conocidos. O sea, no está en su haber detectar más, sino saber más sobre los que ya están descubiertos. La masa de este satélite es de 280 kilos y está equipada con un telescopio de, agárrense, 30 centímetros de diámetro. Tan chico. Tan chico. Despegará entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre de este año. Y su misión comienza a hacer observaciones, se prevé que comenzará en febrero del año que viene, y su periodo de funcionamiento está estimado en unos 3 años y medio. Lo importante de esta misión es que la lanza la ESA, se lanzará desde la Kourou, la base de la Guayana Francesa, pero lo curioso, por eso viene aquí, es que es el primero que lidera España, ya que el principal socio que ha aportado tecnología es el Airbus. Y en segundo lugar, casi, y también de peso, el INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales. Es una colaboración de 17 compañías, pero que, como digo, hay 6 españolas. Las dos más fuertes, como digo, Airbus y INTA. Así que deseamos que tenga un feliz despegue dentro de unos meses y que, sobre todo, que todo vaya bien, que todo funcione. Me ha sorprendido, no sé si a tú, José Luis, 30 centímetros, un telescopio, sí, de 30 centímetros. Muy pequeño, vamos. Muy pequeño. En el espacio todo se magnifica porque no hay atmósfera, vale, pero sí. Vamos. El Hubble no era, o sea, el Hubble no es espectacularmente grande, pero tiene un metro. Sí. Metro respecto de 30 centímetros es bastante, bastante más grande. Cuando uno lo que pretende es caracterizar exoplaneta, pues pensaba que era una cosa más, pues, con más resolución. Habrán estimado que con ese diámetro se podrían hacer unos cálculos decentes de área superficial para hallar la densidad y saber si es rocoso o es. Se pretende distinguir 3 grandes tipos de exoplanetas. Si no os conocéis, pues os los recuerdo, lo que llaman supertierras, que son o tierras, planetas rocosos más grandes que la Tierra, pero de origen rocoso, de Júpiter calientes, que son grandes planetas gaseosos que están muy cerca de la estrella, o de planetas tipo Neptuno, que son tamaños que incluso pueden rozar con supertierras, pero que son de origen gaseoso. Entonces, ahí está la frontera tan vaga que hace falta esta misión para saber si un planeta es gaseoso o rocoso. Los datos que dé la ESA se mandarán para la siguiente generación, que será la misión Plato. Plato, las iniciales, evidentemente, que es también de la ESA. Y bueno, también la tarea para el James Webb Telescope, que es la siguiente generación del Hubble, y para los telescopios de gran resolución que va a haber en la Tierra dentro de unos cuantos años, como el EELT de Chile y el 30 Meter Telescope. O sea, digamos que esa misión va a dar tarea, lo mismo que el Gaia dará mucho, que esta misión más o menos modesta, entre comillas, dará tarea a los grandes instrumentos futuros, ¿no? Así que bueno, esperemos que vaya todo bien. Pregunta: ¿cuántos exoplanetas se han detectado hasta el día de hoy? O sea, Lito no tenía el día hace ya algún tiempo, ya hace tiempo que no nos lo diga. Venga, venga, decirme una cantidad. 4.000. Uy. 4.000 y... 300. Yo 300. ¿Qué? ¿300? 4.300. Ah, vale. Él ha dicho... Yo he dicho 200, el 300. Vale. Confirmado, 3.263. Confirmado. Confirmado. Sí. Ya, pero es que yo estoy dando la noticia a fecha de agosto. 2.485 candidatos de Kepler. O sea, que pues, podemos estar hablando de 5.748 planetas. Mm. Exoplanetas, vamos. La ecuación de Drake cada día va comiendo más color. Es que es verdad, los de Kepler son un montón, pero necesita otro segundo método que lo corrobore. Así que por eso siguen en un grupo distinto de los confirmados, porque aunque Kepler haya dicho ahí puede haber algo, hace falta un segundo método. Estaba bien, estaba viendo cerca que no... de 5.000, vaya tela. 5.200. Oye, una cosa que al final no, dentro de las noticias que la quería dejar un poquito para el final, recordaros que la semana que viene estamos con nuestra conferencia, porque ya hay una nota de prensa que se ha lanzado y se lanzará también ahora en Jerez. A nivel local, el Festival de Divulgación Científica Pine of Science 2019 celebra su quinto aniversario en 73 ciudades de España, los días 20, 21 y 22 de mayo. El Festival de Divulgación Científica, que propone un encuentro entre los investigadores y el público en los bares, llega los días 20, 21 y 22 de mayo a 73 ciudades de España, estrenándose por primera vez en Jerez de la Frontera. La quinta edición sigue batiendo récord, 387 eventos en 148 bares, con la participación de 764 científicos como ponente y más de 400 voluntarios en la organización. El programa completo con direcciones de bares, temas y horario ya se puede consultar en la web https://pintofscience.es, ¿vale? España este año es el segundo país con más sedes en el mundo, únicamente superada por Brasil con 87. Estamos en 73, ¿eh? Es que somos potencia en bares. La gente cree que es por la ciencia. Es que algunos serán muy científicos, pero no tienen dónde organizarlo. Claro. Es que tenemos que buscar contenido. Es que no puede ser la universidad, ni puede ser en esto. Entonces, bueno, está bien. Sigo, que me habéis interrumpido. Bueno. El festival tiene carácter internacional y se celebra en las mismas fechas en más de 400 ciudades de 24 países, de los 5 continentes. Tanto la ciencia como los que hacen posible todavía sigue siendo unos desconocidos para el ciudadano de a pie, y es verdad eso. Por eso se pretende, el festival pretende acercar a los investigadores al público aprovechando el ambiente relajado y amigable de los bares para facilitar su interacción. Por primera vez en Jerez de la Frontera, está de enhorabuena, se celebra por primera vez en esta ciudad el Festival Científico Pine of Science, un evento en el que los distintos científicos toman los bares con charlas divulgativas. Y lo mejor, mientras te tomas una cerveza o lo que prefieras, lo harán con 6 charlas distribuidas en los días 20, 21 y 22 de mayo, organizadas de mano de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, nosotros, y la Sociedad Gaditana de Historia Natural, nuestros amigos. Todos los días las charlas darán comienzo a las 7 de la tarde, durando aproximadamente hasta las 9 de la noche. Son 2 charlas al día. El 21 se estrenará con 2 charlas en el Centro Espacio Abierto, en la calle Álvaro López 12, dando comienzo por la investigadora María Rosa Durán, de la Universidad de Cádiz, con la charla Las matemáticas pueden curar, siguiendo Sebastiano de Francis, del Instituto Astrofísica de Andalucía, que es donde hizo su trabajo, con la charla muy jerezana además, del cante de las estrellas a la excusa de datos científicos, astrosismología y sonidificación. El día 22 las charlas serán de temática biológica y localizadas en el pub paddock, en el Paseo de Sementales 1, comenzarán con las charlas formidables. Si las hormigas tuvieran armas nucleares, punto suspensivo. Esa tiene que estar bastante interesante también. De manos de José Manuel Vidal Cordero, de la Estación Biológica de Doñana. Y después le sigue el investigador de la Universidad de Cádiz, Fernando Ojeda Copete, con la charla Historia Natural de una planta rara, rara, rara. El día 23, ya para finalizar, el evento habrá dos charlas, de nuevo en espacio abierto, a manos de Mercedes Versace, Universidad de Cádiz, con El Sol y el Arte Rupestre, lo sagrado y lo profano, y Joel Núñez Fernández, de Soestrato, con la charla Mensajero de las Estrellas, investigando el cosmos a través de los meteoritos. Bueno, el comunicado sigue, ya no lo voy a leer entero porque habla de los sitios punteros que trabajan, de neurociencia, astrofísica, medicina y que colaboran. Y entre ellos así, bueno, por deciros algún tema, pues está el de Órbita Laica, ¿no? Bueno, también Jesús Martínez Frías, Ignacio Martínez África y, bueno, toda una serie de investigadores que son bastante interesantes. Y por último decir, porque es importante, que los que nos ayudan, aparte de los organizadores que tenemos aquí y nosotros, como el INDE, Códice y la Universidad de Cádiz, naturalmente, o los de Doñana, esos tratos también, pues nombrar especialmente a Precipita, ¿vale?, que es uno de los patrocinadores a nivel nacional, y FMC y Vadillo Asesores. Bueno, pues, ¿qué os parece? Yo creo que ya nos queda muy poquito y antes de despedirnos, decir que teníamos un chascarrillo que lo lanzaron los niños de Montalegre, del Colegio Montalegre, que era muy fácil y que lo vamos a dejar todavía abierto una semana más, que es: una señora lleva en el bolso 30 euros. Sabemos, en dos billetes, sabemos que uno no es de 10. ¿Cuáles son los billetes que llevaba? ¿Vale? Un chascarrillo para la próxima semana. Bueno, es de feria. Es de feria, bueno, de feria de la ciencia, feria. ¿Eh? Esto es de feria de la ciencia. Pues esto ha sido todo en este 37º programa de la temporada de Un Punto Azul. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.